cosa muerta. Siempre encuentro la manera de tomar las riendas y de frenar a la niebla. ¿Qué vas a decir si no hablas? Tu cara lo dice todo. Es la sensación que el corazón no cede de ningún modo. Fue de impacto al interior. Quiero que sueltes ese duelo en el cielo. Horowitz en su formato banda vuelca parte de su música donde transita ritmos más asociados, perdón, al trip hop, fusionando también rock, electrónica y música experimental. Cuenta con dos trabajos, uno homónimo del 2014 y el segundo álbum Aljibe del 2018, con quien obtuvo un Graffiti como mejor álbum de música electrónica, y que también cuenta con la colaboración de Seba Gagliardi. Es un álbum que te va como atrapando y sumergiendo en atmósferas muy pensadas y sutilmente puestas para que el viaje por su música resulte una experiencia muy sinestésica, digamos, y hasta táctil a los sentidos, por lo menos para quienes no estamos tan entrenados a lo que es el escuchar música electrónica, ¿no? Que puede llegar a ser mi caso. ¿Puede llegar? No, es mi caso. Pero de todas maneras resulta un viaje muy, muy placentero escuchar a Aljibe. Y para charlar de justamente esto, que recibimos a Patricia Horowitz aquí en estudio, y recibimos a Foro y Las Nieblas. Querida, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, chicos. Un gusto tenerte por aquí. Bienvenida. Gracias. Hace poco tuviste, y me gustaría arrancar charlando un poco de esto, tuviste como la necesidad de separar las dualidades de tu música, sí, ¿no? Porque por un lado está, lo digo separar más en el término de redes, ¿no? Como una, sí, forma de comunicar más por las vías, claro, necesarias a cosas. Porque por un lado está lo que vos haces y ejecutás con banda, y por otro lado está lo que tú haces en el live, digamos, ¿no? Live se le dice, el sí, live, sí, set. Sí, perfecto. Contanos un poco por dónde vino toda esa separación justamente de proyectos. Y bueno, era un poco caótico el tema de la comunicación. Además es otro público. No es el mismo público, el público que va a escuchar la banda, que el público que me va a escuchar a las fiestas electrónicas. Uh-huh. Bueno, es otro lenguaje, otra forma también de comunicar. Entonces sentía que no se estaba entendiendo bien lo que yo estaba haciendo, por el tema de mezclar las dos cosas. Y además es un poco raro una persona que hace dos cosas tan diferentes. Y bueno, necesité como poner un orden recientemente en eso, más que nada, como dijiste, en las redes. Y la verdad que me hizo bien porque me sentí un alivio, como que pude publicar cosas que quería en los distintos lugares. Eso responde también un poco, si se quiere, y esto lo opino atrevido, a la vida que fue tomando justamente Aljibe cuando lo tocas en vivo. Sí, no. No, es porque realmente son estilos de música diferentes. Sí, en vivo suena diferente al disco porque es tocado con una banda, como hablábamos fuera del aire. Pero no, más que nada es porque realmente es otro estilo. No, se tocan un poco, pero no mucho. Uh-huh. Entonces, bueno, es difícil si vos, no sé, sos carpintero y además sos pintor de cuadros, poner todo en un mismo lugar. Claro. Contar un poco en qué va el tema de tocar en vivo. ¿Qué le llamás tocar en vivo cuando haces música electrónica? Justamente para las personas que por ahí no entendemos tanto del tema, tengan más un pantallazo. Lo que yo hago es live, no soy DJ, o sea, uh-huh, me pongo en el mismo lugar que el DJ, pero no soy DJ. El DJ lo que hace es pinchar música de otros, que ya está hecha. Y el live set, la live performer vendría a ser, es lo que hago yo y lo que hacemos algunos acá, es tocar música en vivo, mezclando los elementos con máquinas, cantando en vivo con lo que sea que vos hiciste y lo vas improvisando, o sea, es tocado en el momento, de distintas maneras, ¿no? Con distintos elementos. Bien. ¿Y cuánto puede llegar a durar un live set de esos? Y bueno, puede llegar a durar 3 horas. 3 horas ahí. Sí, o sea, generalmente los live sets, los DJs generalmente tocan alrededor de 3 horas o 2 horas, pero los live sets es alrededor de 1 hora y media, pero yo he llegado a tocar 4 horas. Que es un despelote porque son 4 horas improvisando y tocando cosas propias, ¿viste? Imagínate estar ahí parado 4 horas. Sí, sí, sí, por eso. Tocando. Sí. Es otra historia. Y al área, al que baile. Tocar 40 minutos con la banda. No, y mirá que los DJs cuando tocan, algunos tocan 8 horas igual. He visto que tocan 8 horas y tipo, dejan un tema largo y se van al baño. Claro. Y vuelven. Ahora, el tema que tú decías, ¿siempre es improvisado o ya es algo que vos ya más o menos venís craneando? Mira, tuve que cambiar la modalidad porque tuve problemas técnicos. Hasta el año pasado era todo improvisado, tenía tipo millones de clips y cosas y aparatos, no tanto aparato, pero sí muchos clips dentro del programa Live Ableton, que es el que yo uso para tocar, y lo único que sabía era cómo iba a empezar. Entonces me paraba en una fiesta enfrente de, no sé, miles de personas y solo sabía cómo iba a empezar. Bueno, miles capaz que es una exageración, pero en algún momento sí fue así. Y estaba improvisada, pero después empecé a tener un problema técnico por el tema del CPU de la máquina y del programa. Entonces ahora lo toco ordenado, con también un... O sea, ya sé los temas y más o menos la estructura cambiando ciertas variables externas. O sea, depende mucho del cuelgue del momento también, ¿no? Claro, eso es lo lindo del live. A mí lo que me gusta es eso. Como a mí me gusta producir música, yo nunca podría ser DJ porque no es mi forma de vivir la música. Bien, contanos un poco acerca de ese rol de producción, justamente. Que es un rol que a vos, por lo que has contado, lo que he visto en otras entrevistas, es algo como que te interesa mucho, es un mundo como que vos disfrutás mucho, justamente. Sí, o sea, es mi mundo. Lo que más me gusta en el mundo es producir música, es sentarme con todos mis instrumentos y crear. Es algo que, no sé, creo que estoy haciendo música desde el 2012, más o menos, que empecé a producir. Tampoco hace tanto. Yo te contaba antes que empecé como cantante. Siempre fui como cantante y tocaba la guitarra. Y después, por una sucesión de hechos en mi vida, estuve en contacto con lo que era la producción y me enamoré y me di cuenta que nada, que era lo mío y me apasionan los procesos, toda la parte técnica. Porque está, viste, hay mucha gente que dice que no sé, que produce, pero producir no es sentarse al lado del ingeniero técnico y decirle, mueve esto para... Producir es realmente sentártelo, grabarlo, encarar los problemas técnicos, hacer lo que suene de puta madre lo más que puedas, y ta, eso realmente es producir. Para que después la gente lo baile como loco y capaz que no, ni siquiera retenga tanto algo que a vos capaz que te llevó mucho tiempo en hacer. Claro, sí. No, porque eso me imagino que cada pieza... En general de producir, tanto que fue producir este disco como eso, sí. Claro, pero y a lo que vos de todas maneras es que para hacer una canción estás mucho tiempo. Depende, hay algunas que salen como taponazo y hay otras que la verdad que le tengo que dar y quedar o abandonarlas. Bien, ¿y en qué momento entra la letra a jugar ahí en ese proceso? Viene en medio de la mano, generalmente empiezo así con la música y se me viene, o sea, me viene como una corazonada. No es algo que pienso mucho, yo soy muy instintiva y creo mucho en el instinto y tratar de conectar con lo que realmente viene adentro, y generalmente lo primero que aparece es lo que es, dado a mi experiencia, y trato como de ser fiel a ese primer pulsión que me viene cuando escucho, y a veces me sale hasta una letra sin pensar, y es lo que dejo porque es ahí donde encaja, es como algo medio divino, como es la inspiración, ¿viste? Bien, son letras muy particulares igual, ¿no? Son letras que por ahí en momentos donde hablan de vos, a veces no parece tan claro el mensaje, pero siempre está ahí como rebuscado y siempre entra muy bien con la música. O sea, no es un mensaje que sea como traído de los pelos, no, es como que te va, entra con la música, con la tonalidad de la música entra el mensaje, y es algo que me parece muy interesante porque de alguna manera aporta lo que es construir un estilo, ¿no? Que en este camino no debe ser sencillo tampoco, ¿no? No, la música en general no es nada sencillo, en el arte no es nada sencillo. Sí, las letras del disco, cada canción tiene una intención, no son cosas abstractas. O sea, todas las letras que yo escribo las hago pensando en algo en particular porque me parece que eso es lo que hace que cobre, no sé, que sea firme la lírica, la letra de la canción. Uh-huh. Cada canción es una temática. Y bueno, está interpretada a mi manera, con mi mundo, y no sé por qué. Está bueno que pienses que es particular la parte de la letra. Yo estoy contenta como quedó la letra de este disco. Pero sí, a mí me gusta también escribir, y tengo como todo, soy muy fantasiosa, sueño con muchas cosas, y también tengo un viaje con los sueños, y muchas veces eso se mete en las letras. Me interesa mucho el inconsciente, ¿viste? Como que me fascina todo eso, mi búsqueda va por ese lado, por abrir una puerta a lo que está adentro que no tenés fácil acceso. O adentrarse en un aljibe personal, ¿no? Claro. Una forma de mirar para abajo, ¿no? Exacto. Con esa sensación que te da de mirar el aljibe, que es un poco vértigo, un poco todo, ¿no? Exactamente. Bueno, contanos justamente cómo fue adentrarse en esa aljibe para sacar este disco. ¿Cómo fue producirlo todo, armarlo con esa línea más o menos de sonora que tiene, que mantiene como un hilo conductor muy particular? ¿Por dónde fuiste trabajando este disco? Bueno, es así. Bueno, después del primer disco, como hablábamos, yo me fui a vivir a Alemania, más dedicándome a mi carrera de techno y house. Estuve ahí produciendo, tocando, me fue bien. Y después, cuando me volví, había dejado muy aparte toda la parte del disco, más canción. Me vino como muchas ganas de hacer otro disco, porque tenía todo. Porque está. Producir techno y eso está bueno, te saca como una parte más agresiva, al menos en mi caso, mucho más, ¿sí? Y después, como la parte más de este disco es la parte más emotiva, más sensible, ¿viste? Es como, son como mis dos lados en cierta forma, y tenía como acumulada esa parte que no la había dejado salir, y cuando volví me puse a hacer el disco, lo empecé a pensar allá. ¿Tiene algo que ver un poco la influencia sonora que te claro, trajiste allá? Claro, porque yo desde que terminé el primer disco hasta que hice este segundo, yo aprendí mucho de producción de música electrónica, por hacer el otro estilo. Uh-huh. Entonces me parece que es interesante porque volqué lo que aprendí a nivel técnico y de otras cosas y de gusto y lo que sea en este, que es otro estilo. Claro. Eso. Bien, ¿en cuánto tiempo te llevó a armar justamente este disco, el Jive? Como un año, capaz. Sí, un año. ¿Un año? ¿Y vos ya lo pensaste? Tú hablaste que lo producías justamente en la máquina, pero ¿ya lo pensabas produciendo? ¿Lo produciste pensando justamente después en tocarlo en vivo con banda? Sí, en realidad sí. Yo, cuando hice el primer disco, sí, lo había hecho pensando en tocarlo con una banda. Yo vengo de ese background, en realidad. Por cosas de la vida no pude encontrar como siempre lo digo en las entrevistas, las personas adecuadas para tocarlo, y por eso terminé tocándolo live, pero en realidad la idea siempre fue tocarlo con banda. Siempre supe que si este proyecto lo quería llevar más allá, tenía que hacer un show con banda y tocado con banda, porque es otro poder, otra cosa que yo estar sola ahí tocando botones, ¿viste? Y cantando, y es otra historia. Para llevarlo a otro nivel, la verdad que sí quería tocarlo con banda. Bien, ¿y qué se acomodó en el cosmos para que aparecieran las personas indicadas, digamos? Bueno, yo cuando volví de Alemania me puse de novia con Sebastián, que es un gran músico, un gran tecladista de la vuelta, es un tipo que sabe mucho de música en general, como toda la parte más académica, más todo lo que yo no sé, que yo sé ponerle más de, soy más abstracta y más de la parte técnica, y es como ese mi fuerte y la composición, y él es más como un músico, ¿viste? Músico a músico, y me ayudó a armar la banda. Él es una parte importante de esto y aporta un montón, es el que son mis temas y todo, pero él es como el que sabe interpretarlos y traducirlos a la banda. Bien, o sea, el cosmos se movió en clave de amor y ahí, sí. ¡Pum! Se dieron, sí, un montón de cosas. Sí, es así, es esa sinergia, ¿viste? Yo tengo capaz lo que él no tiene y él tiene lo que yo no tengo en términos musicales. Bien, es interesante. Y está de más eso. Bien. Ha sido un álbum que ha tenido muy muy buena recepción por parte de la gente, de la crítica en general. ¿Te ha valido un graffiti incluso? O que, no sé, ¿cómo fueron viviendo todo ese proceso justamente? De la parte de la recepción por parte de la gente, y por otro lado la recepción por parte de la gente, de la prensa y demás, hasta llegar hasta el graffiti. Sí, creo que estuvo bueno. creo que estuvo bueno, el reconocimiento del graffiti estuvo bueno también. Pienso que podría estar mejor el próximo disco. Sí, medio inconformista yo, o sea, soy bastante exigente. Como que uno siempre vive, o yo por lo menos siempre vivo las cosas de otra manera. Por ejemplo, la gente me dice, ah, bueno, te felicito por todo lo que te está pasando, pero yo lo vivo de otra manera, o sea, no siento tampoco que me estén pasando cosas increíbles ni nada por el estilo, pero pienso que sí, que estuvo bueno. Ahora tengo ganas de hacer otro. Claro, yo a lo que voy con respecto a esto de la recepción y demás, y capaz para ayudar a ver justamente ese. Lo del Primavera Sound estuvo de más también. Claro, se abrieron puertas para que, por un lado, la música electrónica acá en Uruguay crezca y se generen circuitos para poder tocar. Igual yo no considero que este disco es música electrónica. Esto no es música electrónica. O sea, sí tiene elementos, o sea, sus elementos son electrónicos, pero no es música electrónica puramente. Música electrónica para mí es otra cosa. Bien, para mí. Vale la aclaración. Sí. Pero de todas maneras, a lo que voy es que de alguna manera se abra el circuito para bandas como la que tocas. Sí. ¿Tú? Sí. Que no sé el género que le quieras colocar. Yo le meto que es trip hop. Trip hop. Porque es lo más parecido que me parece. Claro, pero vienen como en similitudes con otro tipo de bandas que por ahí, variando las etiquetas, termina como todos dentro de un mismo circuito. Sí, si sí, obvio. Y que lo que yo noto es que ha crecido la escena. Y cuando crece la escena es porque se están haciendo las cosas bien de determinados lados, ¿no? No solamente por el graffiti, que por ahí es un mojón que queda ahí en un punto casual. Pero lo que voy es que te reconozca la prensa, que se genere el circuito, que cada vez toques más, me parece que es como una respuesta de que lo que están haciendo está bueno. Sí, obvio. Estoy re agradecida, me encanta. Me encanta. Ya te digo, igual siempre me quedo con hambre de hacer más cosas. Lo que sí puedo decir es que hay muchos proyectos nuevos que están increíbles, que tienen otro tipo de influencias, que están apareciendo, no sé, desde el año pasado o el otro. Y eso es justamente lo que vos decís, hace crecer la escena. Hay cosas re interesantes, súper bien producidas que nada, que potencian todo, toda la escena, y eso está de más. Creo que mis proyectos tienen un estilo en particular que no había, capaz, como otros que también, pero se vinculan un poquito, no sé si me explico. Sí, te explicas. Pero, y el hecho también de que toques con banda también te deja la puerta abierta a poder juntarte con otro tipo de bandas. Sí, que también y colaborar también. Ahora estoy colaborando, más adelante le contaré. ¿Con la gente de KIF, decís vos? No. Ah, en otro proyecto. Otro proyecto. Bien. Contanos que el colectivo Pulse, ¿qué tiene, cómo surge todo ese universo y qué tanto tiene que ver con la música y con el potenciar tu música? Y tiene mucho que ver. La creadora de ese proyecto es Lali Brum, mi amiga. Es la que sale ahora, viste, en Pulse, en el canal 10. Ella no solo es la conductora, sino que es la que hizo todo eso. Es una cra. Y bueno, es una plataforma para darle espacio a músicos electrónicos para mostrar lo que hacen, y no importa el estilo. Sí, vinculado a la pista de baile, eso sin dudas. O sea, si es música de pista, no entra en el círculo de bandas, ponele. Y bueno, es un sello también, y ahora va a ser una agencia de bookings de DJs. Y nada, está tremendo, porque creo que no hay acá en Uruguay un proyecto que englobe tanta cosa a un nivel tan profesional, que además lleva el under a la televisión. Y nada, porque la verdad que la música electrónica en Uruguay es una explosión tremenda, te lo digo yo que viví en el exterior. Estamos súper bien vistos, muy valorados, los uruguayos. Acá pasa algo extraño, que estamos como apartados, pero y esa cosa de estar como un poco apartados de todos hace que se generó todo un estilo nuevo de música electrónica que hoy está explotando en el mundo, que es, por ejemplo, la música de Fonotec, que es un estilo muy puntual, y de acá, no sabes, salen de gira como locos los DJs y live que tocan, que salen de Fonotec, ¿viste? Y están triunfando. Bueno, un poco eso es donde yo me refiero. Y acá no se saben porque no están en el under, ¿entendés? Claro. La gente que no está en el under. Bueno, es un poco lo que yo te comentaba de que crezca la escena, ¿no? Que se generen espacios donde poder difundir, que se generen espacios donde poder tocar y que se generen como puentes a poder tocar en otros lugares o que tenga recepción en otros lugares. Sí. Y el tema de construir un estilo de música más uruguayo, si se quiere, Me quedé ahí con la espina. ¿Cuáles son los elementos justamente que hacen tan particular la música que se genera acá con la que se genera en otros lugares? En Europa, por ejemplo. Está el estilo de ese Fonotec, que es un estilo muy puntual. Uh-huh. Te podría... Tiene acid, es muy de los 80, drum and bass, bajos muy al frente, cosas, melodías muy, digamos... muy en la cara, viste, como que hay mucha libertad en ese estilo, y ese es el estilo que está reconocido. Es un sonido muy particular que te lo tendría que mostrar. No, creo que entiendo por dónde va, que no, que ese juego justamente construye melodías en base a bajo y que el bajo por claro. ahí. El bajo es como la melodía. Claro, genera como un protagonismo. Sí, tiene. Y no tanto el punch, que es. Claro, ahí. Tiene eso también como todos los estilos de pista, pero ese particularmente, aparte, tiene que ver con el tipo de sonidos también. Hay mucho breakbeat, viste, con un tipo de sonido, baterías en particular, inspirada muy en los 80. Hizo un sonido muy especial. Y lo que yo puedo decir que pasa, que es diferente de los que tocan, de los europeos o lo que sea. Cuando vivía en Alemania, o sea, los lives que escuchaba o los DJs que tocaban que no eran latinos o que no eran uruguayos, a muchos, te digo, les faltaba como sangre, ¿viste? Claro. Eran como muy cuadrados. Esa fue mi impresión. No transmitían la personalidad que transmiten los uruguayos. Me pasa, te juro, mucho que he viajado también, ponele, el año pasado gané una cosa y me fui a México por Jägermeister, a una especie de concurso tipo Red Bull Academy que se llama Music Platz. Uh-huh. Y nada, sí, renoté diferencia de lo que yo hago con lo que hacen los demás. Gané, de hecho, una cosa ahí con un tema que hice. ¿Y eso se traduce cuando la gente lo está bailando? Sí, obvio, o sea, ves cómo responden los europeos que nada, tienen otra personalidad, otra educación, son de otro lugar, capaz que hay algo un poco más de frialdad, viste, en cómo ellos son y también cómo ellos interpretan la música. Entonces, cuando viene un latino ahí a meterle, tipo, no pueden creer el desborde de expresión, viste. Eso es lo que yo al menos he visto realmente, o sea, hay cosas muy... O sea, tenemos cosas con mucha personalidad y sangre que no tienen otros. Y todo el mundo dice, ay, me voy a Europa, porque está lo mejor ahí. Pero en realidad, para mí lo que está mejor es lo que estamos llevando nosotros a Europa. Bien, esa invasión me gusta. Me gusta. Vamos a escuchar un temita más de este tema, justamente. Es el tema que le da nombre al disco. Vamos a escuchar Aljibe y seguimos charlando con Patricia. Vamos arriba. Thank you. especial. Nada es certero cuando estoy hundida mal. Foro de las Nieblas se va a estar presentando el próximo viernes 27 de septiembre en Inmigrantes con la banda invitada Kif, una banda que hace tiempo no escuchaba de ellos, como que anduvieron en la vuelta, y me alegra mucho que anden de vuelta. Sí, son lo más, la verdad que tremenda música tienen, y bueno, fueron padres hace un tiempo y me imagino que eso los tiene un poco entretenidos también. Eso explica muchas cosas. Pero Kif, cuando estábamos hablando en toda esta cuestión de identidad musical aparentada al origen donde nacimos, Kif tiene mucho eso también, ¿no? Kif, sí, claro, porque ella es de California, o se crió en California, y sí, bueno, tiene todo ese sabor y esa cultura de allá. Uh-huh. Pero ella, ¿hace cuánto que está viviendo aquí? Pa, no sé, pero hace tiempo. Hace tiempo. Pero tiene eso muy de allá y habla inglés más que español, tipo, ponele, y tiene sus influencias allá, que no sé exactamente cuáles son, pero le hicieron bien. Bien. ¿Y qué onda? ¿Y por qué elegiste a Kif justamente para abrir el show? En realidad, bueno, tenemos buena onda con ellos y nos gusta lo que hacen. Y me encanta que sea un dúo y bueno, y se vincule un poco porque es live, ¿viste? Si bien nosotros tocamos en banda, ¿viste? Como todo ese elemento electrónico. Y tampoco queríamos una banda grande por un tema también de practicidad. Y bueno, está de más lo que hacen, tiene un show increíble y te digo, ya es demasiado que nos abran a nosotros, o sea, tipo, nosotros deberíamos abrirle a ellos. Bien, es como una forma de generar un circuito, ¿puede ser? Sí, claro, o sea, siempre me parece que está bueno, bueno, esto lo dice mi pareja y es verdad, tiene razón, invitar y colaborar con otras personas porque, bueno, se mezclan los públicos. Esto también lo dice Lali Brum de Pulse, que por ejemplo los lineups que hace de Pulse, tipo, no son todos el mismo estilo, no hace un lineup todo el mismo estilo, hace un lineup con gente que toca diferentes cosas. Porque justamente está bueno empujar a la gente a que escuche lo que hace el otro, que tal vez tiene como cierto, así, pero de repente va, lo escucha y le gusta, y así se crea todo un movimiento, ¿viste? Se generan, se abren puertas. Y nuevos públicos y todo, sí. Eso es lo interesante justamente de todo esto. Y ustedes van a estar a banda completa, interpretando tus canciones, que en definitiva, cuando nos comentabas que en el en vivo y con banda, como que toman otra vida. Sí, re. Contanos acerca justamente de esa construcción de atmósfera que vos te mataste haciendo para el Jive, ¿cómo se traduce con banda detrás? Y bueno, se traduce de una manera, la verdad que suena diferente en vivo, hay gente que dice que le gusta más el vivo que el disco, sin desmerecer el disco, pero está realmente, o sea, lo que yo te decía, de nuevo fuera de aire, es que una cosa es sentarse a producirlo con los elementos que tenés a la mano y todo, y otra cosa es que la banda lo interprete tocando, o sea, que le pone le inyecta otra sangre. Aparte son instrumentos acústicos y nada, es diferente. Si bien hay pistas, hay pocas pistas, o sea, está todo como interpretado con los instrumentos, lo cual fue bastante difícil de hacer, y eso se traduce a algo mucho más psicodélico, más pesado, más no sé, sí, más viajero, más denso, ¿viste? Uh-huh. Esta la cita va a ser el próximo viernes en Inmigrantes, y a cuánto están las entradas y dónde las podemos conseguir. Bueno, los invito a que vengan el viernes 27 a las 11. Uh-huh. Las entradas es por mensaje privado en mis redes sociales. o mientrada.com, creo que es mientrada.com o .com.uy. Está a 280 la anticipada y después 300 o 350 en la puerta, no me acuerdo, pero mejor compren anticipadas. Sí, por favor. Por favor. Anticipada 280 a través de las redes sociales. Sí. O si no, mi ticket, ¿dijiste? Mi entrada. 280 está bastante bien y además hace pila que no tocábamos desde que volvimos del Primavera Sound, porque estábamos con pila de cosas y nada, no, es una buena oportunidad para vernos en un lugar chico, lindo, cálido, y con Kif aparte, tipo, me parece que es buen combo. Un buen combo. ¿Tú cuáles dicho? Son las redes sociales? Bueno, para que traigo tipo todo el pergamino. donde comunico todo lo que es tecno, house, bla bla bla, es @foro, phoro. Y la banda es Foro y las Nieblas, así como lo escuchan, y en Facebook lo mismo. Bien, invitación igual a que la gente le dé like ahí al Foro de las Nieblas, claro. Justamente porque también vas a estar buscando un montón de información. Claro. Te evita vos estar haciendo el ida y vuelta. Claro, o sea, los que me siguen en las redes porque les gusta la banda y de repente ven que pongo tecno y no entienden nada, se quieren pegar un tiro, pueden directamente no seguirme ahí, o si como quieran, y ver todo en Foro y las Nieblas y viceversa. Bien. ¿Qué, estás trabajando en material nuevo o algo? Sí, estoy trabajando. Tengo ganas de sacar un EP el año que viene. No voy a hacer un disco entero porque la verdad que es sangre, sudor y lágrimas. Y nada, quiero realmente como hacer todo más concentrado y sacar tipo 4 o 5 buenos temas. Y meter buenas audiovisuales, videos y todo. Y sí, ya arranqué. Bueno, un poco el estilo también que tú haces invita justamente a la audiovisual a que se mezcla ahí también. Es como algo que va muy emparentado, sí, ¿no? Sobre todo la presentación en vivo. Total, es muy soundtrack, y además yo también estoy muy metida en lo visual, soy diseñadora industrial, ilustradora, hago arte. El arte del disco lo hice yo, y bueno, me interesa siempre toda esa unión, es súper importante para mí porque pienso en visual como pienso en sonido, tipo, es todo lo mismo traducido en diferentes sentidos. Bien, eso le da un valor agregado todavía, ¿no? Porque no es un trabajo que lo produciste de pie a pa, vos, o sea... Sí, sí, todo. No hubo una delegación. No, nada, absolutamente nada, hasta el arte, todo. ¿Y eso en un futuro pensás seguirlo trabajando así? Sí, sí, el arte de mi otro disco también lo hice. Yo le hago arte a otros músicos. Sí, o sea, soy una apasionada de lo visual, mi madre es artista plástica y arquitecta, y bueno, por lo que yo estudié, y me gusta todo el 3D también, me muevo con eso y estoy todo el día dibujando y cuando no estoy dibujando estoy produciendo y bueno, muchos músicos también se desenvuelven en eso. Sé que algo tiene que ver en la cabeza y sí, me fascina todo. No me da la vida, pero me encantaría hacer más cosas todavía. Pero bien, repetimos la invitación, viernes 27 de septiembre junto a Kif en Inmigrantes. Patricia, te agradezco un montón. Gracias, no, a vos, por favor, gracias. Vamos arriba. Nos vamos escuchando un tema que también, por lo que vi, tiene una cierta... ha tenido muy buena recepción. El tema es Mi Dulzura, justamente. ¿Querés acotar algo acerca de la historia de esta canción? Sí, ese tema en realidad, ¿sabes que es un tema viejo que lo refresqué? Porque siempre que lo escuchaba me parecía que estaba bueno para meter en el disco y lo... reproducí, lo refresqué. El tema Mi Dulzura, que ahora vamos a hacer un video, también Caro de la Vega y Fede Grampin, se trata literalmente de mi dulzura, de la dulzura propia, y describe eso como si fuera casi que una persona. Bien. La dulzura personificada. Descubramos tu dulzura entonces a través de la música. Dale. Vamos arriba. Thank you. es mi dulzura. No se puede cambiar. Siente lo que siente. Se lastima exactamente igual. Paralelos, esperando nuestra mejor ola.